Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Sabrosa, marañones y mamoncillos del Conejo. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, arrancamos. Arrancamos, maestro, muy bailadores el día de hoy. Estamos ya en nuestro programa número 135. Wow. Wow, que nuestro invitado parece ser que está por ahí atorado en, pues en el tráfico, pero promete hacer todo lo posible por llegar, entonces esperemos de hecho, que esto sea posible. La ciudad ahorita tiene muchos bloqueos. Yo en mi teléfono aquí me recibo la información en tiempo real y nos pone que la ciudad está, no sé qué es lo que esté pasando, pero está embotellado, hay unos embotellamientos por todos lados. Sí. Y esto va a ir en incremento en virtud de que los autos cada vez del parque vehicular en Guadalajara es más grande. Y pues no, las vías son las mismas. Y creo que, bueno, la ciudad va para peor, ¿no? En ese sentido, en la cuestión del tráfico. Y como aquí somos muy dados a glorificar el automóvil, pues nos va a generar esta serie de problemas. ¿Perdón? No, te iba a comentar que el día de hoy a mí me tocó por causas de fuerza mayor tomar un Uber. Uh-huh. Tenía ya tiempo que no pedía el servicio y me tocó ir platicando un poco ahí con el chico que iba de conductor y él me dice que sí, o sea que es una cosa espantosa que ellos han notado que de la pandemia hacia acá, vamos, de que la gente comenzó a salir un poco ya más, que ellos han notado que ha incrementado el tráfico, pero tremendamente. Entonces, que él se fija, por ejemplo, que tiene vecinos que tienen tres autos, uno en especial que tiene tres autos y solamente maneja el papá. Dice, entonces, la verdad es que a mí no me ha quedado claro por qué es que tienen tantos autos. Y ya platicábamos pues que muchas familias suelen tener muchos autos y así como él comentaba que solamente una persona maneja en la familia o tienen varios carros estacionados durante la semana y solamente el fin de semana los usan, ¿no? Entonces pues creo que nos falta mucho como la organización de aprender a no tener tantos carros, a que uno, dos, yéndonos largos, sean suficientes para el abastecimiento de toda la familia. Fíjate, ¿no? Yo he notado que este término o esta actitud clasista de la ciudad, que tenemos aquí en el estado y en la ciudad, también se traslada a esos ámbitos, porque yo en lo particular, mi manera de transporte por la ciudad es en bicicleta cuando viajo solo, y cuando vamos Mechi y yo, vamos en la moto. Y yo le he ido señalando y ha ido observando, Meche, que hay una agresividad hacia el ciclista y hacia el motociclista. Y yo lo veo desde ese punto de vista como de un clasismo, como decir, quítate, pobretón, ¿no? Ni siquiera se detienen a ver que hay personas que tienen la capacidad para tener uno o dos autos, pero ya tomaron la decisión que su manera de transportar tiene que ser de esa manera por ser más eficiente. Porque lo es. Yo llegué a esa determinación desde hace mucho tiempo para trasladarme en bicicleta y en moto, porque es mucho más eficiente mi manera de trasladarme, pero también he notado, y tienes que ir totalmente 200% a la defensiva, porque a ti me ha tocado ver cómo nos agreden, ¿eh? Hoy nos tocó, de hecho, te echan la lámina. Una señora que así como que dijo, vienen en moto, pues no los voy a dejar pasar. Pero no le midió la distancia, entonces alcanzamos a pasar perfectamente. Pero sí es cierto, nos hace falta muchísima cultura. También es cierto que falta cultura de los ciclistas. También es cierto falta cultura a los motociclistas. A los peatones también, a los que conducen un carro. A todos nos falta muchísima cultura vial. Pero bueno, esta es nuestra ciudad, ¿no? Hay que aprender a vivir con esto y que cada uno haga su parte, ¿no? Y que intentemos mejorar esta situación. Fíjate, viéndolo desde el punto de vista así como medio filosófico, es como utilizar todos nuestros conocimientos y razonamientos para lograr un objetivo. O sea, utilizo todo mi razonamiento y todas las herramientas tecnológicas y todo lo que tengo a mi alcance para lograr un objetivo irracional. Utilizo todo lo racional, explico, un auto. O sea, yo vivo en una ciudad que está exageradamente congestionada. Utilizo todo el razonamiento para conseguir el recurso, para tener el auto, pero tener el auto es una cosa irracional allá en la ciudad. Porque te vas a subir al auto y vas a quedarte varado en las calles, pues soportando, sí, pero el calor. Yo creo, ahorita no va a ser el punto donde se va a solucionar. El punto va a ser, tenemos que tocar fondo y todavía no lo hemos tocado. tenemos que llegar como la Ciudad de México, que realmente pasan horas estacionados. Nosotros todavía no, seguimos avanzando. Entonces, hay mucha gente a la que le gusta manejar y disfruta esa parte de, ay, es que estaba en un trafical, lo platican y lo disfrutan. Hay gente que no lo disfruta, entonces, pues tenemos que esperar que esto pase todavía. Lo que sí nosotros celebramos es que cada vez se ve más gente, tanto en bicicleta, utilizando las vías de las ciclovías, como más gente utilizando motocicleta también. Que repetimos, hace falta cultura, sí, sí hace falta cultura, pero es que a veces también uno que va en motocicleta también se desespera, ¿no? Fíjate que también ha habido un incremento tremendo, yo lo he notado, de motociclistas en la ciudad. O sea, hay mucha gente que lo toma como una opción, aparte por ser económico, y para mí más que económico es el tiempo que te ahorras. Porque a lo mejor hay gente, pues sí le interesa perder la vida ahí montado en un auto, ¿no? Pero es su decisión. En el parada en el tráfico, pero hay gente que no, que dice, no, yo el tiempo lo quiero usar de manera más eficiente. Claro. Entonces, te ahorra muchísimo tiempo. Que también es cierto y es muy respetable, hay gente que nunca se va a subir una moto porque le da miedo. Sí. Entonces, no puedes hacer nada con eso ni puedes obligar a nadie, uno simplemente da su opinión de que creemos que es una manera de poner un poco de solución a este problema que tenemos del exceso de tráfico en la ciudad. Pero bueno, al final de cuentas, cada quien, ¿no? Tú también te subes a un carro y no vas a decir, ¡ay, soy parte de la culpa! Pues no, la gente va en su carro y ellos jamás piensan que son parte de la culpa, ¿no? Entonces, bueno. Que por cierto, maestro, el fin de semana nos tocó ver un accidente muy feo. Sí. No supimos quién tuvo la culpa. Creímos saber quién tenía la culpa porque era el más preocupado. Sacó sus conclusiones de peritaje, pero bueno. Exacto, pero bueno, esperemos que todos estén bien. Y maestro, pues que antes de cualquier otra cosa, que si es usted tan amable de mandar saludos a Suecia. Sí, parece que andaban incendiando Gotemburgo, pero afortunadamente sí, todo salió bien. Tuvieron que llegar los bomberos. Los vecinos estaban todos alarmados, pero sobrevivieron. Sí, mandamos aquí un comando para que incendiara Suecia. Pero no cumplieron con su objetivo, pero saludos hasta allá. Bueno, algún día intentarán la segunda parte, ¿no? Sí. De esto. Dice que qué bonita voz tiene, maestro. Ay, gracias. Eso es que anda malito. Fíjate, y eso, todo eso, ese comentario que hicimos ahorita surgió a razón de que nuestro invitado no puede llegar precisamente porque lo más factible es que esté parado en el tráfico. Y Miguel García, en este caso, el dueño de nuestro, podría ser como nuestro primer patrocinador aquí en el radio, en el programa de Anfibio Radio. El segundo, de hecho. El primero fue Alimentos Veganos. ISIS. No, de hecho es el tercero, el segundo fue Ciudades Caminables. Y ahora tenemos a... Sí, y es interesante que él viniera y nos platicara acerca de las vicisitudes y cómo salió a flote del problema de la pandemia con su negocio, con su emprendimiento, que es la cafetería Primero Café y luego Existo, que es la cafetería de barrio. Sí. Se me hace padre que haya cafeterías de barrio en las colonias y de no congestionar lugares, como es muy común que la gente diga, vamos a un café, vamos a Chapultepec, y lo mismo, llegan al tráfico, ¿no? A la aglomeración y la opción de estar en tu barrio, me voy a la cafetería caminando, me voy a mi casa caminando, no tengo problemas de dónde me voy a estacionar y todo ese rollo, ¿no? Y vas conociendo a las personas que te atienden, ya los ves como con familiaridad, no, hola, ¿cómo estás? Y incluso ya saben qué es lo que tomas. Sí, eso es bonito, cuando llegas a un lugar, van a tomar tu pedido y ya te dicen, ay, para usted esto y para usted esto, ¿para qué me preguntas entonces? Sí, ya sabes. De hecho, nos pasa cuando vamos todos los domingos al Salto a desayunar, la chica ya sabe, ya sabemos lo que comer. Ajá, siempre. Este domingo nos hicieron, un domingo antes nos dieron su número de teléfono para que solamente llamáramos a hacer nuestro pedido, y sí me dio mucha risa que me dijo, para su esposo lo de siempre, ¿verdad? Claro, pues hay niveles. Bueno, somos un poco aburridos en cuestiones de comida, pero aquí somos estamos. Somos animales de costumbres. Exacto, pero aquí estamos. Pues maestro, también le agradecemos al señor Sergio Funk, que hace posible este proyecto, que nos tiene aquí trabajando y que ya anda acomodando todo. Parece que ya va a migrar. Sí, ya no va a haber, ya no vamos a tener todos esos ruidos de ambientales. De ambientación, perdón, no se llaman ruidos, se llama ambientación. De hecho, del programa. Lo que pasa es que recién el viernes se inicia la Feria Municipal del libro antiguo, creo, ¿no? Aquí en Guadalajara. No sé qué edición sea, no estoy seguro, pero para aquí el señor Sergio Fonca, que es de los machuchones de ahí, ya está preparando toda la logística para llegar, para iniciar el viernes con el con la Feria Municipal del Libro Antiguo. Sí, y usado. Y usado, claro, él, las personas que hacen el proyecto no están antiguos, ¿eh? No. Para nada, para nada. También le damos aquí las gracias al chico de controles, al buen Yair, muchísimas gracias. Y obvio, ya llegó la chica del staff. Sí, que está degustando. Deliciosas empanadas de mariscos, Fabi. Le mandamos saludos a Fabi si nos están escuchando. Restaurante de mariscos en el sur de la ciudad. Sí. Su marisquería de barrio. Pues bueno, maestro, entonces vamos a escuchar nuestro segundo tema de hoy. Hoy trajimos en su mayoría musiquita del señor Oscar de León, porque es de los favoritos de nuestro invitado, pero bueno, si no está el invitado, está su favorito en música. El león que más ruge. Exacto, fíjate que no nada más le llamaban así, ahorita te digo en un ratito cómo le llaman, regresando de la canción te digo cómo es que le llaman a él también para que, ya sé, el diablo de la salsa, así le llamaban también, entonces bueno, ya tiene otro. Hay una versión padrísima en internet del primer concierto que dio él en La Habana, donde canta Matas y Guaray, esa rol es imperdible. Verla en YouTube, afortunadamente está ahí. Pues por lo pronto vamos a escuchar esta, ¿te parece? Sí, claro. Regresamos. Yeah. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Sí. Regresamos, maestro. ¿Qué tal? Ahorita que estábamos escuchando el comercial del Corredor Más Verde, ¿van a tener eventos para esta semana? Fíjate que no me han pasado, estaba buscando a ver si ya me habían pasado los datos. ¿Qué está pasando con la chica de comunicación social? No tengo, déjame precisamente mandarle mensajito para decirle que qué pasó, que exactamente no está trabajando. ¿Qué pasó? Le vamos a rebajar el salario. Oye, yo quiero mandar saludos también a mis compañeros de la primaria. El día de hoy nos tocó desayuno con ellos. Somos todos unos jóvenes. También se junta con los del kinder, creo. No, porque la verdad no recuerdo quiénes eran mis compañeros del kinder. Si los de la primaria, porque ellos me encontraron. Es que no había kinder. No, sí había. No, la verdad es que yo le recomiendo a todas las personas, ahorita que estamos aquí hablando de cafés, es muy bonito cuando tienes la oportunidad de juntarte con alguien que tienes tantos años de conocerte. Aunque el tiempo de repente te separa y hace que te vayas por diferentes. Nosotros estuvimos el día de hoy en un café, no estuvimos en Primero Café, luego Existo, pero estuvimos en un lugar muy cómodo también. La comida es sabrosa, nos atendieron muy bien. Entonces, después de ese tipo de reuniones, vienes como lleno de vida, como que te regresas un poco. El día de hoy la plática estuvo... ¿cómo era la escuela? O sea, ¿te acuerdas de esta parte donde los salones eran chiquititos? Y luego teníamos que subir, estábamos recordando que para entrar al salón cuando estábamos en quinto de primaria, era muy extraño porque parecía película de terror, teníamos que subir unas escaleras y luego la puerta para el salón de quinto era más pequeña, entonces los que ya estaban muy altos pues se tenían que hacer pequeñitos para poder entrar por ahí. No sé, era como extraño, ¿no? Como que fueron adecuando. ¿Era como la escuela de Harry Potter? Algo así, como que tuvieron que ir adecuando de acuerdo a los que éramos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí todavía este grupo, el día de hoy estuvimos 8, 9, que nos juntamos, faltaron algunos, unos porque no están en la ciudad y todo, pero de verdad, muchas gracias. Yo agradezco el que podamos tener estas oportunidades de vernos y pues ya se está planeando la de diciembre, así que... Todo perfecto, ¿no? Pero qué importante los cafecitos, ¿no, maestro? Sí, es un lugar donde puedes converger para platicar. Ahorita es una manera como de recobrar, porque la publicidad y la nueva comercialización da para lugares donde la música está a todo volumen y hay mucha luz. Y la gente no puede platicar porque el concepto de ellos es que nomás estés consumiendo. Y la comercialización nos lleva a que no nos demos cuenta de eso y generalmente si tú observas, son los que están llenos y no se dan cuenta qué está pasando. Y, ¡ay, estuvo bien divertido! ¿Qué? ¿El ruido y las luces? Bueno, pero cada quien su gusto. Ah, bueno, siempre a justificarlos, pero ahí va. Eso tiene que ver con una simulación respecto del... Viene de la época de la psicodelia, porque cuando tomaban los como el LSD, las mescalinas, que comenzaban a ver alucinaciones con colores, los que comercializan todo, que luego no nos damos cuenta, dijeron, vamos a reproducir eso, y comenzaron a sacar primero, la música disco con una esferita, y lo que estaban haciendo era reproducir lo que supuestamente la gente tomaba, bueno, supuestamente lo que tomaba para comenzar a ver los colorcitos, y sí, pero también les vendemos comida. Pero ¿cuál es el punto? Que tú digas, no, pero está bien, si les gusta está bien, pues fíjate que no, porque por eso estamos como en esas estamos ahorita. Entonces, esa parte, en esos lugares, lo que parte del proceso es, si ustedes analizan y han llegado a ir, todo el tiempo te están recogiendo las cosas para que no te des cuenta lo que estás consumiendo. Y luego entonces todo eso va a generar un problema de salud pública. Porque esas personas le están dando de comer también puro glutamato monosódico y bisacáridos y monosacáridos. esas personas se van a enfermar porque están propensos a la diabetes, pero a la vuelta de la esquina. Y ahorita estamos viendo problemas de diabetes de manera muy pronta. Entonces, no se trata de que ellos sabrán, ellos no sabrán. Es un problema público, porque después es una carga para el erario y para el Estado. Entonces, las opciones como los cafecitos de barrio, es padre porque llegas ahí con la comadre. Es más, te acabas hasta el mundo y lo deshaces y lo vuelves a claro. componer. Y te desestresas. Ah, ¿no es eso normal? ¿Que no están para eso? Ajá. ¿Sí, hijas? Y es padre hacerlo en un café así de barrio, porque puedes, ahora sí que te digo, te haces hasta amigo de los personas que lo atienden. Y también yo ¿sabes cómo lo comparo? Como con lo artesanal y la producción en serie, por sí, decirlo. Claro. Si podemos un ejemplo como McDonald's. O sea, los McDonald's hay en todo el mundo, hasta en Moscú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la virtud aparentemente de McDonald's? Que te lo comas tú aquí en México, en Japón, en Corea, te sabe igual. Siempre sepa igual. Pero lo único que está haciendo es tener clientes cautivos, pero domesticados. Entonces, pero si tú vas a una hamburguesa con la señora de la esquina, donde te le va a poner ingredientes, es probable que hasta con los productos estacionales, porque de repente no hay un producto, hay otro, o tú le dices, ¿y si me le pone tantita piña? Eso es artesanal. ¿Sí me explico? Pero cambiamos lo masivo, lo manipulador, por lo original, porque la hamburguesa que está haciendo la vecina es un producto original, ¿no? Claro. Hasta que se me fue una cucaracha. Ah, mira. Es parte de lo mismo, ¿no? Y entonces ya dejamos de ser como tan uniformes, nos uniforman, por decir, en este caso de McDonald's, ellos van a buscar venderte un producto lo más barato que se pueda, van a hacer el alimento artificial, que nomás dé el sabor, y ya no tiene el nutriente del producto natural. Pero logran hacer que nos salgamos y desdeñemos lo que yo llamaría como artesanal, ese es el ejemplo, ¿no? De Doña Chonita, que hace unas hamburguesas suculentas, donde ella le pone jitomate, lechuga, chilito, piña. Pero dice, no, pero es que lo compré en McDonald's, porque después hasta decimos, no, es que fuimos a McDonald's. ¡Oh, wow! Entonces es parte de la domesticación, y afortunadamente, yo incluso yo siento que los que ponen los cafecitos, como aquí incluso en la rueda, es como una resistencia. Es como la resistencia contra el que viene a avasallarnos. No sabes que aquí vamos a resistir. Entonces, no vamos a ir a tomar café Starbucks, vamos a tomar café en la rueda. O en Primero Café y luego Existo, en los lugares de barrio. Entonces, ahí están resistiendo esos emprendedores con sus productos artesanales, las mismas galletas que hace Metz. La granola, ¿sí? Tú vas al pan, entonces dices, no es que el pan en Aurora cuesta tanto, sí, pero el pan lo hicieron de manera industrializada, ¿no? No se pusieron a amasar acá y hacer los deditos como lo hace Meche, y ahí va su ADN en los deditos de cacahuate. Sí, la verdad, sí. O no, el señor Fong no nos dejará mentir después cuando pueda ver. Ahí está el ADN en las galletas de cacahuate. Claro. Se nota. Pues sí. Se ve el tamaño de la rama donde se amarra. Sí. Pues bueno, dicho esto, vamos a hacer otro corte musical, maestro, ¿le sí, parece? Sí, claro. Quedándonos aquí con el pensamiento de que sí, realmente, bueno, la ventaja actual es que estamos regresando. A otra cosa, ¿por qué también me quise por lo artesanal? Por los expositores del corredor ecológico, porque ellos son esas personas que hacen cosas artesanales, sí, y resisten a la gran industria, y ahí están. Sí. Y yo la verdad, yo los admiro, la verdad. Sí, ¿no? Y funciona. Uh-huh. Hay que resistir por años, pero bueno, aquí seguimos. Vamos a escuchar una cancioncita más y regresamos. Money, money, money, whoa.

No es exactamente un dueto donde digan cantan la misma canción, no. Es de estas ceremonias que hay para premiaciones, donde los juntaron a los dos, pero cada quien canta su canción, pero hacen ahí la fusión musical bastante buena. La verdad es que es de los músicos buenos también, vocalistas muy buenos, que se mantiene actual hasta la fecha, que también cuida, así como Gilberto cuida también mucho su apariencia, porque pues ya no tienen 15 años, ¿verdad? Entonces hay que cuidar esta parte. Fíjate que volviendo a eso de la cafetería, en la zona donde se encuentra, que es la zona sur de la ciudad, que es en las confluencias de la Lápiz Lázuli e Isla Trinidad, ahí por Cozumel, se está volviendo un corredor como gastronómico, de comercio, poco a poco. De hecho, la ciudad en sí se está convirtiendo, porque hay un fenómeno que me gustaría que en un programa lo abordáramos, de que hay ciudades donde está existiendo un desplazamiento de los habitantes naturales de las zonas por nuevos habitantes, generalmente migrantes con más capacidad económica, generalmente europeos, canadienses, norteamericanos. Ese fenómeno ya lo estamos viendo de manera muy, muy marcada en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, pues es un ejemplo. Aquí estando en la Colonia Americana, incluso un poco por el sur de la ciudad, por donde se encuentra la cafetería, eso se refiere a que llegan gente con gran capacidad económica, que para ellos vienen a rentar las casas de la zona porque les gusta la zona por la conectividad en la ciudad y con el transporte, con los centros comerciales, vamos, ¿no? Y los cafés, sobre todo los cafés, los barecitos. Y las personas que viven en esa zona, por decirlo, que pagan rentas, ya no las pueden pagar. Porque si pagan, no sé, 5,000 baros, si llega un güey y el dueño de la finca le ofrece 15,000 pesos, pues bueno, el dueño de la finca, ahora sí, ¿quién aguanta un cañonazo de esos? Entonces, ese fenómeno sí me gustaría, fíjate, que lo tratáramos, porque en la Condesa, ahorita ya hay departamentitos de una recámara en 30,000 baros. Sí. Y está así porque es la ley de la oferta y la demanda. Me parece que aquí en la Colonia Americana ya está así, a raíz de que hubo una publicación internacional en la cual se mencionaba que la Colonia Americana era como la número uno incluso a nivel mundial, para vivir, o sea, por todo este ambiente un poco cosmopolita. Ellos le llaman cosmopolita, yo pienso que pueden ir a pistear, pero bueno, si así es, pues así es, ¿no? La Colonia Americana está abarca Chapultepec. Ajá, de hecho sí. Entonces, pero en el sur de la ciudad también estamos viendo ese fenómeno, porque nosotros vivimos por ahí. Entonces, los habitantes de la zona se están quejando de que de repente alguien van a rentar una casa o un departamento, 15,000 pesos. Y salen otros hoy a los vecinos habituales de la zona a quejarse de cómo 15,000 pesos un departamento. Pero hay alguien que va a ir a la renta. Sí, claro. ¿Y ya? Y es ese tipo de personas. Tú imagínate, viene una persona que viene contratada con una empresa internacional donde le pagan en euros y aquí para él 15,000 pesos es de risa. Claro, nada. Porque allá a lo mejor en Nueva York pagará 100,000 varos por una renta en pesos. Aquí vienen y le cobran 15,000. No, pues todavía le queda para chupar. Oye, a gusto. Nos están mandando información de allá del corredor y nos dicen que sí va a haber un taller que lo va a impartir Plantae, pero todavía no nos mandan toda la información. Entonces, bueno, nada más hay que estar ahí al pendiente. Sí va a haber actividades, entonces mucho. Y ahora fíjate, este fenómeno que hacer. No es que traiga, no es como verlo como bueno o malo, no. Eso quiere decir que la ciudad tiene un atractivo, pero también tiene cosas positivas porque genera empleos. Sí. En este caso, como este tipo de lugares de barrio, porque a lo mejor yo me supongo que dentro de ese fenómeno entra el sur de la ciudad, porque llegan, ahí viven y pueden irse al café caminando. Sí. O sea, no tienen problema de estacionamiento ni dónde me voy a terminar. Llegan, cenan. En el primero café también los fines de semana tienen música en vivo. Puedes platicar a gusto, estás literalmente sobre la calle y pueden irse caminando a su casa sin ningún problema. Sí, la verdad, sí. Los precios, sí, realmente accesibles, sí, ¿no? También accesible. De repente la gente, los clientes queremos que todo sea mega barato, pero exigimos de una calidad tremenda, de buena, ¿no? Ajá. Entonces hay que ser muy conscientes también que este tipo de negocios, pues viven porque trabajan, o sea, porque están ahí todo el tiempo y tenemos que ser como clientes muy respetuosos de ir y pagar lo que vale el servicio que me están dando, ¿no? Y acá en Primero Café todos sus productos son de primera, muy sabrosos. Nosotros lo que hemos probado, nunca hemos probado lo que tenga carne, pero se ve que hay... La gente va mucho por los baguettes, yo observo por los baguettes de arrachera. Eso te iba a decir, yo he notado también que es como de los productos estrella. Uh-huh. Entonces, bueno, no lo podemos probar, pero lo vemos, uh-huh. ¿No? Pues una cancioncita más, maestro. ¿Sí? Y los taros, así como viendo aquí a la asistente que trajo la otra vez un taro con bolitas, que ahí también lo... Se llaman bolitas. Ahí también lo venden, pues yo lo veo como unas esferitas. Pues sí, pero no se llama así. ¿Cómo se llaman? Tapioca. Ah, tapioca, sí. Entonces ahí lo venden también todo ese rollo. Parece que el taro es una raíz que viene del África. Muy nutritiva. ¿No? No estoy seguro, pero lo voy a investigar. Ah, entonces parece que es, ahí la venden y es un boom, ¿no? Pero incluso llega un momento en que se escasea y no es fácil tenerlo. Y la verdad de ahí, Meche, si he probado el taro, ahí está muy delicioso, ¿no? Muy rico, la verdad es que sí, y no tanta azúcar. No tanta azúcar, por favor. Ajá. Pero sí, prueba. La ventaja es que ellos, por ejemplo, ahí tienen bebida caliente y bebida fría. Sí. Y tan sabrosa una como la otra. Deberían de comercializar el licuado de camote, ¿no? Eso sería buenísimo. Porque sabe riquísimo. Pues ese es el taro, maestro. Sí. De hecho, sí, es una manera de taro. Sí. Pero sería Mexican taro. Oye, vamos a mandar también saludos. Parece que nos están escuchando de Mariscos. Phil y Fabi. Ajá. Así que les mandamos saludos también. Y dice Citlali que pasaron la prueba. Hay una nueva clienta prospecto para ustedes, de la cual le trajimos las empanadas y le pedimos que hiciera un análisis profundo y concienzudo. Y en eso está, masticando lento. Pero parece que ya el 90% es positivo. Exacto. Ok, pues vamos a escuchar más musiquita y regresamos. Diego Amador, déjame gitalizarme. ¡Échale candela! ¡Vamos, sabroso! La fiesta empieza por la mañana y se termina en la madrugada. Baila, sandunguita, que es lo que tiene, que si te da no se te quita. Baila, sandunguita, que es lo que tiene, que si te da no se te quita. La sandunguita se baila así, un paso adelante y un paso atrás. Los arriba mueven los hombros, dando cintura sin descansar. We'll be right back. se acabó. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. La sandunguita. Ay. De tus canciones favoritas. Sí. ¿No? Sí. Pues estamos cubana. De vuelta, maestro. De vuelta, bueno. Que nos habíamos quedado en los cafés, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también hay que decir que, bueno, es un emprendimiento de mi, el caso del dueño, pues, lo voy a decir, es mi hermano, ¿no? Nosotros tenemos una profesión, fíjate que yo tengo la inquietud de que deberíamos de hacer aquí, me gustaría hacer aquí un programa respecto de las cuestiones contables, ¿no? Fiscales, porque al fin de cuentas todos estamos sujetos a eso. Y en lo particular, nosotros tenemos esa profesión. Ahora sí que nuestra cédula profesional, en el caso de la mía, es de esa, aunque no lo parezca. Porque generalmente, o sea, tengo el título, pero como que no tengo la apariencia, ¿no? O sea, porque generalmente pues el contador anda de traje, así como... Y pues parece que yo rompo con ese esquema, ¿no? Pero sí, toda mi vida me he dedicado a eso hasta la fecha. Y en este caso, Miguel también, mi hermano, tiene esa profesión. Y él, bueno, en la familia hemos tenido la visión de tener algo más, ¿no? O sea, no quedarnos nomás con eso. En este caso, él le dio por meterse a eso de la cafetería y afortunadamente, pues, bueno, no quisiera decir que es afortunado porque es parte del tesón, ¿no? Nada es tanto de suerte, sino que es la consistencia de estar ahí, como dice, plantando cara. Y gracias a eso le ha funcionado y pues parece que va para más, ¿no? Sí, había empezado como un negocio familiar al inicio con otro hermano. Y ya, pues la vida te va acomodando, ¿no? Le tocó a él quedarse con el café y pues ahí divide sus tiempos entre la contabilidad y el café. Y el que no es nada fácil. Todos los que nos dedicamos a algo que tiene que ver con la comida sabemos que es una cosa... No complicada, pero sí que lleva muchísimo tiempo porque, aunque él no es el que está ahí preparando las cosas, pero pues hay que ir a surtir, hay que ver que todo esté funcionando. Hay que pagar la nómina. Que los empleados estén trabajando, que estén cubriendo los horarios. Hay bueno, que pagar impuestos. Muchísimas cosas. Entonces, pues sí, hay que estar ahí, ¿no? Quieres un trabajo. Mucha gente dice, ay, qué padre, eres tu propio jefe, nadie te manda. No. Precisamente estábamos platicando que qué padre cuando tienes un horario, termina tu horario y te vas. Y hasta mañana, ¿no? O sea, yo y ya, me vale. Ya no me entero, a mí me buscan mañana y si llaman, pues ahí me entero mañana, ¿no? Y cuando tú eres el emprendedor, pues las cosas no son así. Hoy, te digo, es uno de los temas que estuvimos platicando en la mañana, que de repente sucede que son las 11 de la noche y tú le sigues contestando a las personas, porque a esa hora, no sé, tuvieron tiempo de preguntarte o se acordaron de preguntarte, entonces tú estás ahí contestando, ¿no? Entonces tenemos también que ser muy respetuosos de los tiempos de los demás. Es cierto, uno es emprendedor y uno está poniendo lo mejor de su parte, pero es cierto que a veces te da la 1 de la mañana por estarle contestando a la gente que en ese momento pregunta, ¿no? Entonces hay que también poner límites y quiere uno que su negocio prospere, pues sí, pero también hay que poner límites porque resulta que el patrón más negrero es uno mismo. Sí, fíjate que eso de trabajar a deshoras, la profesión, en el caso mía de contador, a veces los contribuyentes no se dan cuenta que podemos respetar un horario como antes. Antes cuando no existía la tecnología, pues es decir, o sea, nomás te encontraron hasta las 4, ¿no? Por decirte una hora. Y ahora me toca que a veces me hablan a las 12 de la noche, o sea, como... Pues, tienes que ser un poco más prudente, ¿no? O en domingo en la mañana. Sí. Es que puedes contestar. No, debemos de... A mí en particular te voy a decir yo cómo lo veo. Cuando una persona le llama, si no te contesta, Y luego le vuelven a llamar. O sea, no puede razonar que a lo mejor no te quiere contestar porque no puede o no quiere. O no puede, sí, está ocupado, es está en el baño, está... Ajá. Sí, es cierto, pero... Pero muchas personas no tienen esa empatía, ¿no? Yo llamo a alguien y no me contesta, pues yo le doy su tiempo. Sí, ahora con esta ventaja de los teléfonos celulares queda grabado el nombre de la persona, si tú lo tienes registrado, de quién te llamó, entonces ya tú te reportas, ¿no? Un mensaje igual, mucha gente está al pendiente todo el tiempo de que si tiene una palomita, si tiene dos, si ya se pusieron en azul. ¿Por qué no me contestaste? Desconéctate de esa parte, ¿no? Me dejó en visto y nos ofendemos porque nos dejaron en visto. ¡Qué ofensa! Ah. Oye, decíamos también la semana pasada que ya tiene días que no vamos a Primero Café, luego Existo, a tomar unas fotos para seguir siendo testigos de todo esto que ellos preparan. Así que amenazamos con volver, aunque siempre pedimos lo mismo, pues, pero sí tienen unas opciones vegetarianas para los que no... consumimos carne ni embutidos, pero las crepas vegetarianas, las crepas de postres también son muy sabrosas, así que pronto estaremos por ahí. Y por cierto, que no se nos olvide que este sábado vamos a ir al casino a bailar de nuevo, vamos a ir al bailongo. Sí, también le mandamos saludos a los chicos de Tropical Yeah, que van muy bien y parece que ya tienen agenda llena de aquí a diciembre. Parece que estuvieron este fin de semana en Arenal. Espero no se hayan embriagado. No creo. ¿No? No se les ve cara. Yo creo que se portaron bien, seguro. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto coincidir con todos estos personajes tan importantes. Este fin de semana vamos a estar por ahí gozando una vez más de buena musiquita en el Casino Windland. Esperemos que vaya, que contraten a Mari Salinas. Pues si no... No le hace, pero va a haber salsa, ya nos dijeron. Entonces, incluso hoy a la clase nueva les vamos a proponer que vayan para que se den cuenta que es una manera donde pueden ir practicando. Sí. De una manera tranquila, donde no los obligan a comprar bebidas alcohólicas, solo pagan su buffet y la verdad está padre. Sí. Oye, pues vamos a escuchar la última cancioncita de hoy, que por primera vez en muchos programas vamos a terminar sin andar correteando y regresamos a despedirnos. Es más, ¿te parece? Los que vayan el sábado yo les pago el estacionamiento. Ay, maestro. Vamos a escuchar la música y regresamos. Yo ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Regresamos justo para despedirnos, maestro. Llegamos al cierre. Llegamos al cierre. Desgraciadamente, pues nuestro invitado no alcanzó a llegar. Ah, maestro, déjeme le digo que ese sonido es el favorito de nuestra corresponsal más pequeña allá en los Gotemburgos. Para todo anda siendo, para todo lo que no funciona, anda siendo ese ruidito. Así que bueno, pues vámonos. Nos escucharemos el próximo martes. Amenazamos con traer invitado. Vamos a continuar con nuestra agenda y seguramente volvemos a agendar con el del día de hoy. Pero bueno, estuvimos escuchando aquí al señor Oscar de León, muy buena musiquita. Y Armando Chisme. Armando Chisme, ya aquí estamos hasta planeando qué vestido nos vamos a poner en las siguientes bodas. Bueno, esto es muy interesante. Gracias al señor Sergio Funk, le deseamos que su evento de estos próximos días sea todo un éxito, que deje la librería completamente vacía de libros. No importa que después tengamos que trabajar más para volverla a llenar. Edición de feria del libro usado y antiguo de Guadalajara. Pero los libros antiguos, ¿eh? Exacto. Sí, los que están ahí, no. No, ellos son nuevecitos. Nuevecitos nuevos de paquete. Exacto. Gracias, Yair. Nos vemos la próxima semana. Un honor, maestro, como cada semana, coincidir con usted. Vámonos. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos.